Zona Cultura el día de hoy se traslada hasta Orellana, precisamente al núcleo de esta provincia. Ahí está el director reelecto Nicolás Paucar, con quien vamos a hablar sobre los proyectos que se están desarrollando, así como las actividades que han venido emprendiendo durante estos meses después de su posesión. Bienvenido a usted, señor director. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura, y un saludo fraterno a la ciudadanía y a todas las personas que escuchan a través de este medio de comunicación. Bueno, empecemos haciendo una radiografía de lo que ha sido el núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana, señor director. Bueno, la Casa de la Cultura Núcleo Orellana está a punto de cumplir 20 años de vida jurídica acá en la provincia, y creo que en estos últimos años hemos logrado posicionarlo a la institución como tal, siendo pues ahora un referente en el ámbito artístico-cultural, y también se ha visibilizado algunos proyectos importantes como procesos de formación con niños, jóvenes, adolescentes. También realizamos eventos culturales, ferias de artes, encuentros, festivales, concursos. Y creo que es una amplia gama de actividades que se ha venido desarrollando a pesar de las múltiples dificultades que se ha tenido en el ámbito del tema presupuestario, ahora mismo por el confinamiento. Bueno, en fin, creo que la Casa de la Cultura ha cumplido, y por eso, por ese motivo, los artistas gestores culturales en el pasado 21 de agosto han decidido por una propuesta de continuar con esos proyectos, y también hay algunos nuevos proyectos que tenemos que implementar, ¿no?, en este nuevo periodo, así que estamos muy satisfechos y comprometidos, sobre todo con los artistas, gestores y la ciudadanía, a fin de seguir aportando a esta labor de propagar la cultura acá en la provincia de Orellana. Señor director, a propósito de hablar de los talleres que se vienen desarrollando, sin duda tienen como objetivo también el formar nuevos públicos. ¿Cómo les ha ido en este proceso? ¿Han tenido algún acercamiento para conocer qué pasa más allá de las personas o de los niños, de los jóvenes que llegan hasta la Casa de la Cultura a seguir los talleres que pone a consideración la institución? Bueno, hemos venido trabajando colectivamente mediante alianzas estratégicas con varios organismos a fin de ir trazando condiciones propicias y necesarias para que surjan nuevos talentos en el arte de la música, la danza, el teatro y otras expresiones del quehacer cultural. Queremos desde este enfoque, pretendemos, ¿no?, hacer o visibilizar el patrimonio artístico que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana acá en la provincia de Orellana. Es así, ahora mismo tenemos un proyecto que el año pasado presentamos en la CTA, conjuntamente con los compañeros directores de los núcleos amazónicos, y el financiamiento está ya dada, y en mayo pues se realizaron las transferencias de recursos, y hoy mismo estamos realizando, y el proyecto responde a ejecutar tres componentes importantes, lo que es formación en artes, también experiencias artísticas para formación de nuevos públicos. Y como último componente tenemos lo que es fortalecer la parte comunicacional y desde este espacio promover y difundir, ¿no?, la creatividad, el talento de nuestros gestores culturales. Así que estamos trabajando ya en lo que es el primer componente. Hay algunas actividades importantes como las capacitaciones a todos los gestores a nivel de toda la provincia. La capacitación se denomina formación de formadores en pedagogía en artes. Así que de esta capacitación hemos seleccionado casi 30 gestores culturales, quienes se constituyen en capacitadores comunitarios. Así poder replicar los conocimientos y también buscar nuevos espacios desde los territorios. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando arduamente y hemos tenido bastante acogida y los gestores culturales están muy satisfechos en ese sentido. Bueno, además de eso, tenemos también el proyecto Escuela de Formación Artística que venimos desarrollando desde el año 2014. Responde pues a seguir trabajando en la niñez y en la juventud con talleres de capacitación. En estos últimos años hemos descentralizado esta oferta de servicios culturales hacia los cantones de Loreto y Sacha, y también la población de estos sectores están recibiendo capacitación en artes, niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la Casa de la Cultura está logrando ciertos compromisos también, porque los artistas, gestores culturales siempre están con esa expectativa, a pesar de que las circunstancias en estos tiempos que ha sido difícil, donde el trabajo artístico pues, ha sido la más perjudicada por el confinamiento. Bueno, la Casa de la Cultura, reitero, con el trabajo, el compromiso y el trabajo articulado, sobre todo, con las diferentes instancias, ha podido cumplir con ciertos objetivos. Entonces, en ese sentido, pues vamos trabajando y continuamos para dar cumplimiento a todo lo que se ha venido planificando durante este año. Bueno, tenemos entendido que ustedes están realizando trabajo en territorio, es decir, que han llegado a varios cantones con esta propuesta de que los capacitadores llegan a impartir sus conocimientos y de hecho pues eso permitirá que todos los artistas y los gestores culturales puedan participar en estos proyectos que ustedes están poniendo a consideración, sobre todo algo que ha tenido gran impacto como es el Pachanúa Huayra o este proyecto que tiene que ver mucho con la Amazonía ecuatoriana. Efectivamente, sí. Ahora mismo los gestores culturales acá en la provincia de Orellana están desarrollando en 12 puntos en tres cantones, Loreto, Sacha y Cocas. Yo decía, acá en el Coca hemos tenido dificultad porque las autoridades municipales han decretado mediante ordenanza que no se desarrolla ninguna actividad artística con afluencia pública. Y eso ha dado alguna dificultad a nuestros gestores para que pues, ellos puedan desarrollar la socialización del avance del proyecto, ¿no? Dentro de la capacitación también hay procesos de formación de nuevos públicos. Entonces, en estas actividades está dentro de la propuesta está también los eventos culturales, el desarrollo de los eventos culturales, pero lastimosamente por ese motivo no se ha podido visibilizar de forma masiva el trabajo acá en el COCA. Esas son las dificultades que hemos tenido, pero sin embargo de ello creo que ya en plano general ya estamos trabajando con todos los gestores culturales y cada uno de los beneficiarios están muy satisfechos y han visto el trabajo que lo realizamos. De la misma forma, también agradecerle a las juntas parroquiales, a los padres de familia, porque este es un trabajo en conjunto, no solamente la Casa de la Cultura, sino la contraparte que propone para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Señor director, si bien es cierto, hay esa dificultad porque, bueno, tenemos una pandemia encima y de alguna forma, pues las autoridades tratan de limitar el aforo. Pero, ¿cuál es la alternativa que ustedes han puesto para poder trabajar de pronto con el límite que están proponiendo las autoridades, en este caso el COE? Bueno, nosotros estamos planteando con presentar el plan de bioseguridad y también el distanciamiento, y creo que son ciertos aspectos que hay que considerar, ¿no? Y las autoridades igualmente han comprendido, y también los espacios donde la empresa privada se ha sumado también a este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo hacemos en espacios públicos, pero sí por ahí en espacios con instituciones privadas que nos facilitan el espacio y con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, se ha logrado un poco ir socializando y avanzando para la ejecución de estas capacitaciones y también de formación de nuevos públicos. Usted en los pasados días mantuvo una asamblea provincial. ¿Cuál ha sido el eje fundamental para poder dialogar con los artistas y los gestores culturales de esta provincia? Efectivamente, nosotros en este nuevo periodo hemos planteado que las asambleas provinciales se han logrado establecer dentro del cronograma para hacerlo en tres cantones principales, Loreto, Sacha y acá en Alcoca. Hemos tenido también buena aceptación de parte de los gestores culturales, muchas de las veces por este confinamiento y por todo lo que ha provocado la pandemia ha sido difícil, ¿no? Que los gestores puedan concentrarse en un solo lugar. La Casa de la Cultura se propone llegar hacia los territorios para desde allí generar aportes, observaciones del trabajo que viene realizando. El objetivo de las asambleas fue socializar la gestión realizada en el primer semestre del presente ejercicio fiscal. Así que, bueno, varios compañeros gestores participaron en esta socialización y realizaron los aportes correspondientes a fin de ir mejorando la gestión del núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que estamos muy satisfechos y cada uno de los cantones ha sido muy, se podría decir, muy exitosa la reunión. Así que, bueno, por ese lado estamos muy contentos. También vamos socializando el plan de trabajo del nuevo directorio y recogiendo ideas, criterios a fin de replantear ahí algunas actividades, porque usted sabe que el plan estratégico plurianual no es camisa de fuerza, entonces siempre hay ciertos cambios que se pueden hacer, pero para ello pues necesitamos la participación de todos los compañeros que son parte de la Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura. Muy, muy satisfechos por ese lado, hemos logrado modificar algunas cosas, algunas observaciones nos van a servir para ir mejorando el trabajo de la Casa de la Cultura acá en la provincia de Orellana. Señor director, y coméntenos cómo les va a ustedes en este proyecto cuando ya se avecina pues, las fiestas allá en Loja, el Festival de Artes Vivas, y en este caso su provincia es parte de este camino. Bueno, con respecto al programa Camino a Loja, nosotros tuvimos hace unos 20 días una primera socialización de parte de los técnicos del IPSI, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y también de parte de los técnicos de la sede nacional, quienes manifestaron que nosotros somos parte de ese proyecto, ¿no? Pero creo que yo planteé en esa reunión mi punto de vista, que no estaba de acuerdo con la forma como el Ministerio de Cultura y Patrimonio cumplió con los núcleos realizando la asignación de recursos. En esta oportunidad, pues, han tomado la decisión, yo diría arbitrariamente, porque de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Festival de Artes Vivas, con respecto al programa Camino a Loja, dice que el Ministerio de Cultura y Patrimonio asignará los recursos a los núcleos. Entonces, esto no ha sucedido. Y prácticamente nosotros, los cuatro núcleos que hemos sido considerados para este año, hemos sido perjudicados. Y pues yo planteé mi punto de vista y también para que las autoridades del Ministerio de puedan rectificar y que tengamos en años venideros asignación de recursos tal como establece la ley, y no podemos nosotros incumplir con eso. Bueno, más adelante ya tomaremos medidas correspondientes, podemos de pronto hablar acá con nuestros asambleístas a fin de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio cumpla y que podamos también nosotros ser parte de este programa. Son las novedades. Bueno, desde esa reunión no hemos tenido ningún avance, nosotros más bien estamos esperando a ver si el Ministerio de Cultura y Patrimonio pueda transferir o asignar los recursos al núcleo para la ejecución de este programa. Pero creo que no va a ser posible porque ya estamos a las puertas de la realización del festival en Loja. Señor director, finalmente nos gustaría pues dejar a usted el micrófono para que haga la invitación, para que el público conozca, se acerque hasta el núcleo de Orellana y pueda conocer las actividades que ustedes van emprendiendo paulatinamente. Bueno, en estos momentos la Casa de la Cultura ha tenido dificultades en cuanto el Ministerio de Economía no ha cumplido con el compromiso. Había un compromiso de hacerlo el aporte de las cuotas y no se ha dado. En ese sentido, pues la mayoría de los núcleos estamos sin dinero y las actividades están paralizadas, ¿no? Excepto el proyecto Pachanua, y creo que fue uno de los aciertos importantes. Y pues en estos momentos que prácticamente de la asignación del gobierno central no existe y podamos suplantar con las actividades con el financiamiento del proyecto Pachanua. Entonces, estamos un poco enfocados en ese proyecto y esperemos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio pueda realizar las transferencias que están pendientes y también pedirle a las autoridades de la sede nacional de la Casa de la Cultura que realicen gestiones a favor de los núcleos provinciales y de alguna forma para poder cumplir con las diferentes actividades realizadas. Hoy mismo, por ejemplo, teníamos actividades por el Día del Pacífico Ecuatoriano y no se pudo realizar por falta de recursos. De la misma forma, se viene el 9 de noviembre que se celebra el aniversario del núcleo y no tenemos recursos, no hay financiamiento para cumplir con las diferentes actividades. Las únicas actividades que estamos realizando en estos momentos es el proyecto Pachanua, que es el que corresponde a formación de artistas, gestores culturales de acá de la provincia de Orellana. Eso les puedo mencionar. Muchas gracias. Señor director Nicolás Paucar, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y como siempre le deseamos mucho éxito en su emprendimiento, en su carrera como director de este núcleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Gracias a toda la ciudad.